consuelo estoy buscando. Quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, si ha sufrido perdiendo la calma. Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que solo voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti. Solo voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti.